One, two, checking volume. Sobre todo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es para mí un gustazo nuevamente que me estén acompañando en una edición más de los podcasts del Frogman. Totalmente agradecido con ustedes porque siempre nos están escuchando, siempre nos están recomendando y por sobre todo siempre pues ahí en las recomendaciones y que lo que nos han escrito nos van sugiriendo diferentes temas y diferentes pues bandas o agrupaciones. Se vienen ahí pues unos que otros episodios, pero siempre ahí vamos tomándonos el tiempo para irlos haciendo. Y en este corto episodio vamos a platicar de una banda alemana de Slam Death Metal. Esto pues que lo extrajimos de su cassette de 4 pistas. El demo se llama A Several Head, A Better Blowjob. Una producción bastante extrema y con unos títulos bastante fuertes. Pero aún así es para aquellos amantes a lo extremo y a lo underground. Estamos hablando de la agrupación Beginning for Incest. Este demo fue lanzado el 26 de agosto del año 2007 y se compone de tres elementos que son Mac Derricks en la batería, Jan Steinbach en la guitarra y el bajo y Christoph Milinski en las voces guturales, chillidos de puerco que acabamos de oír. Y el primer tema de este demo de cuatro pistas se llamó A Severed Head, A Better Blowjob. Así que vámonos con dos más de los cuatro temas y luego pues vamos a estar platicando. Así que vámonos con el tema 2 y 3 de este demo extraído de un cassette. Es lo que se llama Crushing Testicle Smeared with Excrements y el tema Diarrhea Dreams. Y regresamos acá a los podcasts del Frogman. Sobre dosis. Parte del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Sobre todo. Regresamos con más acá a los podcasts del Frogman. Quiero invitarlos si están escuchando este controversial y extremo episodio, muy corto por cierto, para que nos sigan en nuestras redes. Chéquense las redes, pueden ingresar. Si usted es amante y coleccionista al formato físico, lo invito a que nos acompañe en nuestro grupo de los coleccionistas y melómanos de Shela. Ahí usted puede ingresar. Estamos publicando pues uno que otro meme, curiosidades y por sobre todo efemérides de la música, especialmente del género rock, rock pop y metal. También pueden seguirnos en nuestra página, la que da vida a este podcast, que es del programa Metalogy. Ahí nos pueden buscar. Y bueno, nos fuimos con dos temas: Crushed Testicles Mirrored with Excrements y también Diarrhea Dreams. Esta propuesta es un poco difícil de poder distinguir realmente porque no se sabe en qué canción estamos. O sea, los escuchamos y no sabemos si esa es la canción 2, la 3 ya va a terminar o está empezando. Inclusive, aunque escuchemos nuevamente los temas, pues no hay mucha variación en estas canciones. Hay que tomar en cuenta pues que la propuesta es muy buena, muy fuerte, pero también es un poquito repetitiva. Vale mencionar también de que este demo pues tiene una gran cantidad y calidad de gorgoteos y chillidos super guturales e irritantes, como los de un cerdo, como los de un puerco o un cerdo. Pero realmente es un estándar que utilizan muchas de las agrupaciones de brutal death metal y bandas de deathcore. Una propuesta bastante incómoda, bastante fuerte. Creo que esta marca los extremos del género deathcore, y a pesar de que ellos se consideran una banda del género slam death metal, pues bien que se puede ir confundiendo con el gore grind, pero obviamente este pues toca temáticas un poquito fuertes. Así que nos vamos y nos despedimos con la pista número 4. Así es, así de corto nuestro episodio. Les recuerdo que estén pendientes porque ahí vamos a estar lanzando más propuestas. Vámonos con el track 4, Mutilated, Hacked and Backstabbed. Y nos saludamos en los próximos episodios de los podcasts del Frogman. Last night, young woman was attacked and killed. Hey, buddy, you okay? Oh, sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche.